A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. Hace algunos meses atrás les presentamos al Sexteto Visceral, surgido en Buenos Aires recién el 2011, bajo la dirección del pianista argentino Francisco Ferrero, de la generación joven del tango. Nacido en Córdoba, cursa sus primeros estudios de piano en dicha ciudad para venir luego a Buenos Aires para perfeccionarse en el Conservatorio Manuel de Falla. Ingresa al universo del tango estudiando en la Escuela Emilio Balcarce de Buenos Aires. Para el 2011 estrena el Sexteto Visceral. Tal como hemos dicho en otras oportunidades en este mismo programa, la impronta y herencia musical de Astor Piazzolla ha movido a muchos jóvenes músicos del mundo entero a ingresar primero en la obra del bandoneonista platense, para luego incursionar en otros compositores de épocas anteriores. Sexteto Visceral, en este tango de Astor Piazzolla. Prepárense. Thank you. Los integrantes del sexteto visceral que acompañan al pianista Ferrero son también jóvenes músicos con profundos estudios de conservatorio y perfeccionamiento en tango, también en la Escuela Emilio Valcarce. Nicolás Maceratesi, bandoneón, discípulo de Marcos Madrigal. Mauro Paternoster, en guitarra. Martín Weiner, en contrabajo. Cecilia Barrales, en violonchelo. Javier Case, en violín. El siguiente es un tango de la autoría del pianista, director y arreglador Francisco Ferrero, que es además el título de este CD con ritmo de milonga, Mordiendo el Suelo. Como vemos y hemos oído, este sexteto escapa a la formación tradicional de los sextetos, que son dos bandoneones, dos violines, piano y contrabajo. En el visceral, todos los instrumentos son distintos: piano, guitarra, un bandoneón, un violín, un violonchelo y contrabajo. Su director al respecto dice: teniendo instrumentos distintos se logra una mayor coloratura a la hora de hacer los arreglos. Ahora, para la siguiente pista, vamos con el cantante que trae este sexteto. Él es Hernán Hernández, nacido en Buenos Aires, en Parque Patricios. Pertenece a la joven generación de voces. En su voz, un tango que recrea el pasado de la ciudad de Buenos Aires, del tiempo de la atracción animal. Con la música de Sebastián Piana y letra de Homero Manzi, canta Hernán Fernández, El Pescante. Latigazo de alarde burlón, compadreando de gris sobre el coche, por las piedras de Constitución. En la zurda amarrada la rienda, amansó al colorado redomón, y como él se amansaron cien prendas bajo el freno de su pretensión. Vamos, cargado con sombra y recuerdo, vamos, atravesando el pasado, vamos, al son de tu trancolerdo, vamos. Camino al tiempo olvidado, vamos por viejas rutinas, tal vez de una esquina nos llame René, vamos que en mis aventuras viví una locura de amor y suicidio. El alón del sombrero ya ni silba la vieja canción, pues no queda ni amor ni viajero para el coche de su corazón. Vamos al son de tu trancolerdo, vamos camino al tiempo olvidado, vamos por viejas rutinas, tal vez de una esquina nos llame René, vamos que en mis aventuras viví una locura de amor y suicidio. Nos pareció algo plana la voz de este cantante en los tiempos de los versos, pero consideremos que es gente joven que recién se enfrenta al ritmo del tango. Más que maestros de canto, es necesario escuchar una y otra vez el fraseo de voces como la de Floreal Ruiz, Roberto Rufino, Roberto Goyeneche, Enrique Campos, Héctor de Rosas y otros. Tiempo al tiempo. Uno de los maestros de tango en el piano que tuvo el pianista Ferrero fue nada menos que Nicolás Ledesma, quien fue el pianista titular de la recordada orquesta de Leopoldo Federico. A Nicolás Ledesma pertenece el siguiente tango, Buena Vida. Thank you. El siguiente es un tango de Astor Piazzolla, de su primera época europea, un tango inspirado en las pinturas del artista francés Georges Braque, Marrón y Azul. Tiempo de milonga para el siguiente título. El tema pertenece al bandoneonista y pianista Julián Plaza, Morena. Vamos a despedir al Sexteto Visceral con este tango dedicado al bandoneonista y director Aníbal Troilo Pichuco, escrito por el que fuera primer bandoneón de dicha orquesta, Domingo Mátio, con un Troilo en la batuta. Nada menos que el título es Pichuqueando. Por este domingo es todo, mis amigos. En 7 días más, si Dios quiere, un nuevo encuentro con Neo Tango, conociendo la nueva generación de músicos y cantantes en el tango. Le agradezco su sintonía a este programa. Tengan ustedes muy buenas noches. Thank you.